Bueno, Félix, buenas noches. Victoria 0-3 en quinto, victoria contundente. ¿Cómo lo viste? Bueno, pues fue un partido de 45 minutos, porque los segundos 45 minutos se jugó muy poquito a fútbol, muy poquito tiempo de juego de balón, muchas interrupciones. Ya digo, 45 minutos. Los primeros 45 minutos, pues bueno, nosotros tuvimos el dominio del balón, no hicimos demasiadas ocasiones de gol, pero bueno, estábamos muy seguros en el campo. Entramos bien por bandas y las dos o tres veces que llegamos, pues creamos ocasiones claras, ¿no? Tres veces llegamos claras, marcamos dos goles. Y ahí yo creo que ahí se movió el partido, ¿no? Por la segunda parte, como te decía, ha sido el día que menos fútbol ha habido, que menos tiempo ha estado el balón en juego, muchísimas interrupciones, poco fútbol. Bueno, lo más importante, el 0-3, una victoria clara y en un campo muy difícil. ¿Qué le falló? ¿Qué falló el quinto? ¿Qué falló para no ofrecer quizás demasiada resistencia al Torricón? Bueno, nosotros estuvimos muy serios, estuvimos muy trabajadores, no estamos el partido muy con mucha intensidad desde el minuto uno. Yo creo que salimos tan fuerte como ellos, tan concentrados. Y bueno, quizá nosotros tengamos más calidad ahí en el dominio de balón. Y ahí estuvimos acertados. Ya te digo, entramos bien por bandas, tuvimos dos o tres ocasiones ahí que llegamos bien al fondo. Y luego a balón parado también les hicimos daño. Bueno, fue un partido, ellos defendieron bien, trabajaron muchísimo. No hicimos demasiadas ocasiones de gol. Pero bueno, plantearon el partido a la contra y al encontrarse con 0-2, pues tuvieron que cambiar un poquito todo. ¿Estás con Enrique cuando dice que ha sido un golpe encima de la mesa del Torricón esta victoria en quinto? Además Bueno, de... hombre, cualquier victoria, si viene acompañada un poquito de los resultados que se dieron, pues parece eso, ¿no? Pero bueno, cualquier victoria es complicada y sin más, si en la fase dos o tres victorias seguidas, nosotros llevamos dos, a ver si somos capaces de conseguir la tercera. Bueno, se tiene que dar todo un poquito para que sea un golpe encima de la mesa, pues tiene que ser que los contrarios también fallen, ¿no? En este caso pues se dieron algunos resultados que no venían bien. ¿Qué derrota te sorprendió más? ¿La del Santa Isabel o la del Binéfar? Pues quizá, bueno, ninguna de las dos muy claramente, pero quizás la del Santa Isabel, porque en casa se estaba mostrando fuertísimo. El Santa Isabel ahí en casa estaba amarrando muy bien los puntos. 0-1 del Fuentes, quizás sea más sorpresiva porque el Pomar está haciendo muy buen fútbol, viene muy fuerte. El Binéfar tenía bastantes bajas. Se preveía más igualdad, quizás en el partido de Binéfar en su casa, y más sorpresa, quizás la victoria del Fuentes. Pero bueno, ya lo hemos hablado mil veces. En esta categoría, cualquier equipo, pero cualquiera, y se va a ratificar esto de aquí al final de la liga, cualquier resultado se puede dar. Porque si hace una semana el Robre se apuntaba a la fiesta, también se apuntará a la Laja, también ahora que está Sí, sí, sí. cuarto. Dos equipos muy fuertes. Robres se caracteriza por tener un ataque fuertísimo y mucho trabajo atrás, mucha seriedad, pero sobre todo por la afición con la de portería, ¿no? Y la Naja, pues es un equipo que rentabiliza los goles de una manera increíble, ¿no? Es fuertísimo atrás, no comete errores, defienden muy bien los siete hombres y luego arriba, pues bueno, cada vez que te hace un gol es complicadísimo hacerle ocasiones a la Naja. Son dos equipos muy fuertes, sí. Antes de irnos al siguiente partido, ¿Fité volvió a ser titular o mejor jugó un partido Sí, completo después de la lesión? ¿Cómo lo viste? pues fenomenal. Yo creo que los primeros 10 minutos quizá extrañó el inicio del partido en tanta intensidad, ¿no? Después de tanto tiempo sin jugar, pero jugó cerca de 65 minutos y cumplió estupendamente, ¿no? Pues como siempre, sobrio, serio, sin cometer errores, muy concentrado, siempre está por la faena. Fíjate, es un gran jugador y ahora poco a poco irá cogiendo minutos e intensidad y nos va a ayudar seguro. Derbi Tamarita al Torricón. Más que mirar la clasificación, hay que mirar la historia, lo que significa el Tamarita al Torricón. ¿Tú cómo lo tienes previsto? Pues un Tamarita al Torricón para nosotros siempre es uno de los partidos más difíciles del año, ¿no? Aparte de la clasificación en estos derbis, poco tiene que ver, ¿no? Va a ser un partido dificilísimo. El del Tamarite, el otro día le vi contra Alcampés, me gustó muchísimo. La primera parte yo creo que se tenía que abrir en el marcador, para mí fue superior. Y no deja de ser un derbi, nos conocemos todos, se conocen muy bien los jugadores. Un partido dificilísimo para nosotros. Por otro lado, muy bonito de jugar. Según estamos en la tabla, vamos con muchísima moral. Yo estoy convencido que vamos a darle muchísimo ritmo del minuto 1 al 90 Y a ver si al final, en el último minuto, somos capaces de llevarnos los puntos. Va a ser muy difícil, pero el Tamarit también lo va a tener muy difícil para ganarnos, porque en el Torricón está muy fuerte y hay con muchas ganas. ¿Cómo andamos de bajas y altas para este partido? Pues seguimos con las bajas de Pablo, de David y de Cierco. Y creo que los demás, no sé si entrará Lluís, habrá que ver cómo está Lluís. Esta semana probaremos a ver si puede empezar a hacer cambios de ritmo y algo más de intensidad en el trabajo. Alberto, yo creo que sí que estará, que tuvo ahí un esguince en un dedo. Las tres bajas que te he dicho confirmadas, quizá Lluís, no sé si llegará fijo o no. Tuvo ahí un pequeño problema al acabar el partido, Cristian Briá, espero que no sea nada. Bueno, lo que decimos, siempre tenemos una plantilla muy amplia, esperando que la gente se incorpore poco a poco, como ha sido el caso de Fité. Isma ya estará, dispondremos de un buen equipo seguro. Pues bueno, Félix, hablaremos el próximo lunes sobre este gran partido. Muy bien, muchas Un gracias. Suerte saludo, también. Hasta hasta luego, luego. venga, Alex, un saludo.